Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia, día especial porque cumplimos 100 programas. ¿Quién iba a decir que desde el principio? ¡Vamos! 100 emisiones para ¡vamos! Bueno, muy buenas noches. Hay que darle lugar a esta gente de mí. Muy buenas noches, el señor Marcelo Galateo. Acá, y un día volvimos. La alegría del hogar. Sí. Como se llamaba la planta, ¿no? Había una planta llamada Alegría del Hogar. Sí. El señor Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? Una muy buena noche hoy, festejando 100 programas juntos nuevamente. ¡Vamos, Ari! Y vino la otra planta del hogar también, Mimosa. La Mimosa. Estuve usando esta pacañería el fin de semana. Vengo señor, de maravilla. ¿Cómo está, señor Páez Carlos Meneghel? De maravilla, de maravilla. Una renovado. Seda, chicos. Mira, estoy pero relaja una seda. Espectacular, espectacular. Un aplauso grandísimo para el señor Fernando Silva. Vamos, con esa felicidad que lo que te caracteriza. Tengo más sueño. Grabalo, grabalo, porque durante 100 programas grabaste mis furcios. Ahora, dos horas dando vuelta. Me hiciste perder. No, vos te perdiste, yo no. Nos metimos por todos lados. Dos horas. Fer, yo creo que te perdieron porque la onda es que no vuelvas. No sé, tío. ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Contento, feliz, gracias por la invitación. Bueno, estamos preparados, sacamos de la música. Ya se le dice a Marcelo cuando entré. Fer Silva, Ariel Come, Carlitos el Alastra y Gisela. Ay, no, también. Que tengo el apellido también. El apellido es Bowie, no es del otro. Bueno, así que. ¿Contento? Nos vas a. Hoy, vamos, no sé. Musiquita nos va a sorprender. Vamos a eso va a estar muy bueno. Eso, vamos. Así que hoy vamos a estar festejando. No te enojes si pedís algunos temas medio extraños. Vos viste, los DJs se enojan a veces cuando... No, no sé. No la te enojé. Mirá que somos varios acá, ¿eh? No sé. Vamos a ver con lo que salimos, pero después bueno. Vamos a hablar pero un igual, poco. Igualmente, estaba por decir que queríamos arrancar por el año 89. Ah, mirá que bueno. Bueno. Vamos a ver, 89, 90. Y de ahí hasta no sé cuándo. Lo que nos gusta. No, sí, hasta el 95. Ahí está. Vamos a la mejor época. Es esa, la época dorada para nosotros. Ahí está. Vamos a ver si recordamos algo, ¿no? Así que... Vamos a ver qué sale. Muy bien, dale, muchas gracias. Nos podés llamar entonces al 1164-007047. Hoy es un día de festejo, tenemos una picadita para ahí que va. Te lleves, ¿eh? Ahí está, hoy te la ganas. Hoy la te picadita la de lo de Seba, como ahí siempre. Ahí va, ahí va. Consigna tenemos. ¿Cuál? Se me ocurrió ahí en el aire. No, hobby no, algo parecido. Sí. ¿Alguna habilidad que tenías o tenés? Sí, no sé, por ahí no sé. Jugar a la pelota. No. Yo, por ejemplo, jugaba yo. Vos, por ejemplo, pasar música, boludo. Que vos, Ari, algún. Mover las orejas. ¿Te destacás en algo en especial? Mira, A mover la mandíbula. Hago una bondiola a la pizza que hay gente acá que puede decir. Hay una competencia. Me gusta mucho cocinar. No sé si soy bueno o no, pero lo hago con mucho gusto. Pero te defendés. ¿Y usted, señor? Y después tengo una inhabilidad también para jugar a la pelota. Tengo una inhabilidad. Bueno. Todos tenemos una. Yo también. Usted, Carlito, cuando era chiquito. No, pero él yo te digo. Rompo algo. Bien las camisetas también, dice él. ¿Sí? El increíble Hal. Choque. A los Nelson Vivas. ¿Se enoja y se rompe? ¿En serio? Mirá, ay, que lo vi. Míralo, tipo Hulk. ¿Pero qué pasó? Son todos violentos. No, simplemente tuve un mal partido. Nada más que eso. Tuve un mal partido. Te enojaste con vos mismo y. Me enojo conmigo mismo. Total, no le sale nada. Luz Ferriño, un poroto. No le sale nada. Tiene que dar la mano entonces los dos. Mirá. Pecho al aire, está. Tenemos a Luz Ferriño y a Papá Gruñón. A Papá Gruñón. ¿Quién es Papá Gruñón? Está a mi derecha. Ojo, ¿eh? Che, escúchame, Carlis. Vos tenés para las manualidades fuera de joda. Yo para las manualidades, sí. ¿Qué tipo de manualidades? ¿Para con tela? Todo. Lo que sea manualidad. Te está cargando acá. Lo que sea, no, pero. El señor operador. Dice que andas bien con las maracas. Pero vos viste el Stonebreaker que hice, el martillo. No llegué a traer el casco de Iron Man, pero. Está todavía en pleno proceso el casco. Es que sí, está arriba del aire. Y lo pasa con el. Yo vi el disfraz del emoji también. Cuesta conseguir los materiales. Me gusta. Tengo esa imaginación. El disfraz de Locomía también. Los cuatro disfraces de Locomía. Algún que otro de este edicto. Tomar mate. Usted, señor operador, pasa de paja, sea fútbol. Emanuel. Dios mío, ¿nos puedes llamar entonces? La tita gaseosa. Claro. Se consume por la paja. Oh, Dios. 1164-007047. Nos llamás y nos decís tu habilidad. Tu habilidad, lo que te gusta hacer. Camión realidad, de sandía, ¿no? También le dicen. ¿Por qué? Se descarga mano. Ay, Dios mío. Camioneta de campo. Ay, está Dios. Rayado por la ¿viste paja. Que no vino la semana no vino pasada. Está recargado. Está recargado ahora, Y empezamos con este tema de The Cure, que para nosotros es el comienzo de este gran sueño que es Insomnia, acá por Radio Box. Y vamos a dar un aplauso porque nuestra radio ganó. ¡Vamos, sí. Vamos, Radio Box! Latin Radio Report, ¿será? Los Latin Radio Reports. Ahí está. Primero. Sí, dice. Con una radio de Tenerife, contra una radio de Bogotá, Madrid, con una radio de Bogotá, Santiago, o sea, de Chile. De Santiago de Chile. Felicitaciones a la Vox. A nuestra radio. Cuando las cosas se hacen con corazón, exacto, y con mucha fuerza, y bien, pasa esto. Y bien. Sí, así que bueno, un gran aplauso y también para la señora Claudia de la Porta que nos da este espacio. Sí, vamos a otro. La directora. Que siempre me asusta. Hay que guardarle un par de sanguchitos. Che, para el conde, para las manos mágicas que dijo, viste que anda bien con las manos también. Dios, claro. Che, escúchame, la otra vez te di un susto, pero un mal. Susto mal, le pegué. Le pegó. Mi reacción fue. ¿En serio estabas asustado? Sí, sí, sí, estaba asustado. Yo estaba, le voy a hacer un chiste desde casa, se ve una sombra, este. Se le puso no se quería, no, además no se quería dar vuelta, yo no, esta era la sombra de él. Bueno, y empezamos con Freedom in Love, este gran tema de The Cure, que la verdad que es uno de los temas que comenzamos con este tema. Claro que cuando sí, los primeros viernes. Empezamos los viernes. Un horario bastante complicado porque los viernes yo venía fusilada de la escuela. Estábamos cansados, el trabajito. Y llegaba una y pico y era, ¿o no? Sí, sí, sí. Igual hay gente empezaban acá que... Empezaban los bostezos. A mí me gustaba el horario. Y está bueno, pero bueno, pero se complica. Se complica. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Y también fuimos cambiando un poco porque era medio como que nos costaba arrancar. Y bueno... No hacíamos una gran tanto mano chiste. Nos dio. Hay que desinhibirse también, ¿no? Sí, después le incorporamos acá al señor Carlitos. Eléctrica salsa. Que tampoco hablaba también. No, ni costaba sacar las palabritas, Carlitos. Sí. No. Acá por Facebook tenemos unos cuantos saludos. Tenemos saludos de Vanina Baudal, felicitando por los 100 programas. También Sebastián Gobet, nuestro amigo de Lo Deseo. Ahí está. El proveedor de la picada, el ganador del día de hoy. ¡Bueno! Feliz 100 programas por 100 programas más. Nos regaló la bebida para hoy. También nos regaló la bebida para hoy, claro que sí. Y a todos nuestros auspiciantes. Claro que gracias sí. A ellos no estaríamos acá. Sí. Yo los conocí a todos porque me hicieron pasar por todos lados. Sí. A ver, fuimos mangueando, ¿viste? No por uno. Casa por casa, digamos. Una gaseosa de la vida. Dios mío. Bueno, entonces, vamos a ir con el próximo tema. Estos son algunos de los temas que nosotros fuimos pasando en alguno de nuestros programas. Estoy medio lejos, qué raro yo, lejos del micrófono. Ahora ahí sí está, ahora sí me escucho mejor. Habla poquito, levanta el volumen. A vos que te gusta gritar me bastante. Me gusta gritar bastante. Vamos a ir con el próximo tema. De una gran banda también. Setuya Bu, dale. ¿A dónde? Dale. ¿A dónde? We'll be right back.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Casa Franchi, ferretería industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción, jardinería, pinturería, accesorios en general, con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616. O al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Empiezo por mí. Zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores y marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Teléfono 11-64-35-85-76. Búscanos en Instagram como Empiezo por mí, con doble I latina al final. Muy bien, continuamos acá. Me quedé pensando en Lady Gaga y Metallica. ¿Sabes que estuvimos mirando el video de Metallica y Marcelo decía que eso, la mezcla, no le gusta? ¿No? Como que no, ya... Ojo que igual Lady Gaga. A veces Gaga hay muchas sorpresas, pero. Se defiende bien Lady Gaga. Pero tal vez no es lo que vos esperes. No. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho Miles Cyrus haciendo muchas versiones de distintas bandas. Así que todo puede ser. Sí, ni hablar. Nos puede llamar al 11-64-007-047. ¡Taxi! Bueno, consigna. ¿Qué habilidad tenías o tenés? Yo no dije la mía. Sí, rompo la boca. Eso es lo que yo iba a decir. Filo de hablar sartén. Mucho, hablar mucho. Sabes que venía pensando en otra consigna también que podría sumar. Bueno, sí. Es por qué no alguna anécdota que haya pasado mientras escuchabas Insomnio. Ahí alguna está. Anécdota, está bien. ¿Qué anécdota? En algún paranormal. Que te hayan asustado. Que te hayan asustado. Yo el otro día a la mitad lo dejé de escuchar en la paranormal porque estaba solito en casa con los perros que ladraban, no sé por qué. Agarré y dije tic. Sí, es verdad. Sí. Estaba partido el rojo, terminó el partido, bueno, apagué todo. Los perros cuando están uno de los dos ladran. Es como que no están muy... Cuando está uno de los dos solo. Solo, eso. Claro, cuando salgo yo me voy de joda. Y no, la otra vez cuando no me le tocó. Ojo cuando salí vos y ladran porque puede ser otra cosa también, Sí, bueno. Ay, qué tarado. Bien, es como que se ponen raros los nerviosos. Perros. Sí, nerviosos. Está nervioso. Dios mío. Bueno, Masterchef hoy, 22. No dijiste la habilidad, ¿eh? Ah, ¿la habilidad? Hablar mucho. Me gusta hablar. Es lo mejor que hago. Está bien. ¿De leer? También. Es una habilidad, pero no sé yo si es lo que, tal lo que habilidad. Le noté mucho a ella que tiene habilidad para leer mucho a la gente. ¿Sí? ¿Sacarle la ficha? Soy media bastante vidente. Bastante perceptiva. Sí. Pero estamos hablando en el sentido de... Sí, no. Tiene razón él, ¿eh? Tiene razón él. ¿Sí? ¿Le cuenta como habilidad eso? Sí. Obvio, claro. De la persona. Sí, cuando no te cae alguien, no te cae alguien. Y hay algo que pasa, ¿viste? Haces así, esta no me gusta. ¿Y sale después, será? Sí, obvio. ¿Viste? Ahí está. ¿Te equivocaste alguna vez? No, ahí está. Bueno. Ojo de loca. No se equivoca. Eso es. Ni hablar. 22:30 empieza Masterchef. Me dijiste entonces, Carlitos, que la gran revelación supuestamente sale es Canigia. Sí, Canigia. Ayer estuve mirando el último programa de Marley y Lizzie y estuvo el de Anteojito. ¿El cocinero Polina. De Anteojito? No, Donato. No, el otro. El del medio. El jovencito. Betular. Uy, cómo chupaban, loco. Betular. Entonces fueron a todos los bares y chupaban los tragos. No la casaron. No. Donato y Estefano. Donato. Ahí, cae. Che, escuchame, perdón, Betular. Betular. Sí. Perfecto. Y dijo que la que gran revelación será. ¿Será? Va, hay que ver. Saludo para Sabrina Lovera, nos está viendo. Ahí está. Que llamen. Que manden un saludito ahí al teléfono que figura ahí en el marco. Al 11-6400-7047. Se pueden ganar una picadita. Che, más picadita, alta picada. Si nos ponemos a pensar de los 100 programas de hasta ahora, pasaron un montón de cosas. Empezamos en un momento donde todavía no íbamos a pensar que el año pasado estuvimos en una en plena pandemia. ¿Se acuerdan que solamente tuvimos filme acá, todos los días? Un año que prácticamente nuestra única salida durante 6, 7 meses fue venir, fue venir a la radio. Sí, la verdad que fue el escape nuestro de todos los lunes. No sé qué estará sacando fotos. No. Dios mío, sí. Estará sacando fotos el señor. Pasaron paranormales. La verdad que si nos ponemos a pensar, incorporaciones nuevas. Artistas, bueno, de otros países. Lo tuvimos a Detonador del Rock. Sí. No Signá, que fue uno de los primeros. Después estuvimos Monos del Gueto y antes del Huracán, que es una gran banda que la viene rompiendo antes del Huracán, ¿no, Ariel? Sí, claro, la viene rompiendo, claro. Ganó un premio en Ecuador también. Se vio, ¿no? Che, presten atención al programa. Gisela, presten atención al programa. Ganó un premio en Ecuador también, una banda que viene creciendo mucho. La podés encontrar en Spotify. Sí. En Spotify, en YouTube, en su propia página. Ahí está, antes del Huracán. Y en Los Monos del Gueto, también en YouTube y en Instagram. Una gran banda. Están creciendo, a full. Sí, a full. Y quédense para el bloquecito Travax, que vamos a tener unas sorpresitas. Ya ahora, dentro de poco, va a ser acotado. De esta primera hora, un par de temitas elegidos. Sí, y ya después con Fer Silva, que se viene con todo. Vamos. ¿Sí? Después Fer nos va a contar de la fiesta también, que va a participar de la Popular 90. Está programada el 6 de marzo. Ahí en el mismo lugar, misma hora, creo. Bueno. Así que después hablamos a ver. Buenísimo. Espectacular. Buenísimo. Vamos con el próximo tema ahora. Al señor, sí, el operador hoy lo voy a tener al jaque. Mira. ¡Ay, qué malo que es! Vamos con New Order. Vanishing Point. Dale. Tenía en punto. Ahí está el point. Remember why I'm telling you. Continuamos acá por Insomnia, por Radio Box. Nos podés llamar al 1164-007047. Y hoy estamos muy felices porque estamos festejando nuestros sí, 100 programas. Los primeros 100 programas. Eso, como dijo Ariel. Y los últimos sí, tampoco. Sí, no. Ahora en marzo se cumplen 2 años. 2 años de estar acá en Box. No me acuerdo. O sea que vamos a festejar. 22 de marzo. 22 de marzo. Exacto. Vamos a volver a festejar, vamos a volver a chupar, no sé si vamos a volver la a comer. ¿El día de qué día? ¿Del lunes o de viernes? No, nosotros lo enganchamos a los dos. 22 de marzo. Necesito una ensaladera. Sí. Es lo mismo, es lo mismo. Ah, listo. Se cuenta todo lo mismo. Bien, tenemos un audio, a ver. Hola, ahí amigos está, de la radio. Felicitaciones por los 100 programas. Soy Benjamín Cobet y les saludo... Un saludo mucho a Marcelo. A Marcelo, el cuchillero. El cuchillero. Qué grande, Benja, me va a hacer emocionar el karateka. Anda, con el cuchillo no y con la karate. Está desaparecido, qué? No lo vi más, ni con la bici, ni tirando patadas, nada. No sé, para mí porque lo deben tener adentro por el tema de la escuela. Está castigado, ¿no? Sí, a full. A ver. Hay más, hay continuación. ¿Hay una más? A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, radio. Felicitaciones por los 100 programas, Insomnia. Quiero mandar un abrazo a mi amigo Ariel, a mi amigo Marcelo, a la señora, no le mando abrazo porque si no después Marcelo me quiere pegar. Sí, encima grandote. Y a Carlito, que fue la mejor incorporación del año. Hermoso. Felicitaciones, buenas noches. Qué boludo, mami. Un saludo grande a Seba, que es lo de Seba el que nos la próxima tenemos con Carlito así nada más cosas, ¿viste? Sí, porque una bandejita de algún pancito cada vez que vamos nos regala sí, algo sí, alguna sí, longaniza sí, capaz sí. ¿Será que el salame es re caro? ¿Será, no, será con doble sentido? ¿Será un salamín para Carlita? ¿Será con doble sentido? Ya comió ayer, le digo. Lo que pasa es que lo agarramos que estaba la señora. Entonces, no, cumplió, le mandamos saludos también. ¿Cumpleaños, no? ¿Me dijiste? No, ya hace una semana y algo cumplió. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Fernando Esteban, justo ahí, offside, ¿viste? Fernando Esteban Loaiza mandó 2 mensajes. ¿Quién los quiere leer? Porque está, yo soy, ver, medio, soy medio lenteja para leer. Hola chicos de Insomnia por Radio Box, felices 100 episodios y felicitaciones a la Box por los premios Latin Music Report. Saludos chicos desde la distancia, aguante la Box manía. Un saludo gigante a Fernando Esteban Loaiza que está con nosotros siempre. Siempre, desde el sur argentino. La verdad que sí, ¿no? Agradecido, gracias totales. Y que nos sigue tanto por Facebook como mucha sí, gente, como por Instagram, como sí, por la radio, así que está en todos los paneles. Y además nos hace todo un... Que se quede a escuchar hoy el set de Fernando Silva. Sí, va a estar recontento. Le va a encantar, a él le gusta todo ese estilo de música. Bien, nos podés llamar entonces al 1164-007047-935. Te ganó la alta picada del 2 de Seba. Escúchame. Todo fiambre de primera, calidad. Sí, sí, sí, calidad. La semana pasada ya tuvimos una ganadora. Sí, Silvina, que después vamos a estar arreglando. ¿Qué se ganó, Carlito? 3 cervecitas. No, cervezas artesanales del bueno, litro. 3 cervecitas artesanales. 3 cervezas artesanales, marca Rabieta. Rabieta, ahí está. Sí, sí, sí. Y hoy tenemos la picada, porque lo que vamos a hacer va a ser cada programa... Un premio. Un sorteo distinto. Ahí está. Porque es la mejor forma de agasajar a la gente que está del otro lado. Exacto. Así que, llamanos. ¿Qué hay? ¿Un audio? Mensajito. A ver. ¿Quién es? ¡Oh! Ya está. ¿No te da bronca cuando pasan esas cosas? ¿Qué porquería? Si que habrá mandado el hijo de puta. Ah, está grabando, está grabando. Escúchame. Se ha equivocado. ¿Pero quién es? A ver, ¿quién es? ¿No se sabe? Hola, ¿qué tal amigos de Insomnia? ¿Qué tal? Gerardo. Estoy saludándolos, soy Gerardo de Quilmes. ¿Cómo grande, están? Gerardo. Bueno, acá, escuchándolos y bueno, tratando de participar. Un abrazo. Ahí está, está en el. Hoy va a salir Gerardo. Hoy sale se gana Gerardo. La picada, sale. Y la va a tener que venir a buscar así lo conocemos. Claro. Hoy sale o sale. Sale o sale. Gerardo que ya ganó también con nosotros. Sí. ¿Qué se ganó? Sí. Y él ganó uno de los premios de vino también. Y champán. Claro. Y Leo, que bueno, Leo todavía no le di el. ¿Podés creerlo? Sí, el premio. El otro día se lo tendría que haber llevado. Para mí, me dice, para mí te lo tomaste. Menos mal que mi amigo. Ahí, me, están ahí, encima, ahí latente. Encima terrible vinazo. Por eso, así que. Bien, ¿hay otro? A ver. Vamos, vamos. O la gané el vino y el champán con ustedes. Exactamente. Ahí está. Gracias. Ahí está. No viene más. No gana más, no viene más. No viene más. Escúchame, Fernando. Vamos a hablar un poco con Fer. Ahí está, de la fiesta. Vamos primero. Sí, sí, tengo sueño. Sí, porque tiene sueño, en cualquier momento se me duerme. No sé, se acuesta tarde siempre. Ah, sí, me acuesta tarde. No. Tarde siempre todo el. Sí, todos los días. ¿Sí? Sos noctámbulo. Neustadero. Mal. Sí, mal, y dormís mal. Poco. Mal, sí. Duermo re poco. Mirá. En el trabajo duerme. En el trabajo duermo, sí, me cabeceamos. Sí, sí, sí, sí. Escúchame, si iba a ser, si iba a ser la We Love. Si iba a ser el 14, pero cuestión sí. de tiempo. Bueno, sí, sí, sí. El clima, sí. El clima se suspendió y se pasó para el 6 de marzo. Entonces ahí está. Va. ¿En dónde es? En Santino Bar. Sí. Ay, me olvidé de champ. Humberto Primo. Humberto 32. Sí. Ahí, ahí por donde está la pintura de. Abajo del puente. Abajo del puente, sí. Donde está la esquina de la concesionaria de autos, que sí. es la de. Bueno, ya sabemos. Bueno, ¿a dónde está la pintura de Churrinche? Ahí va a pasar música. Ahí, al lado de la pintura. La, arriba de Churrinche. Exacto. Así estaría que, mal, ¿eh? Una fiesta de Willow Blumenta al aire libre. Es que se es va a hacer. Libre. Es al aire libre. Pero ahí digo, en la calle, ¿no? No, se va. Abajo el puente, digo. Under the bridge, diría. No, estaría bueno bajo el puente, ¿no? Pero Churrinche Fe, ahí está, eso, pero eso no lo hubieses dicho, no ve que nosotros. Claro. Ahora hay que venderla, hay que patentarlo. Escúchame, Fer, sí. Chamorro, Nicolás Chamorro. Espera que estoy entrando más casi patente. Y yo, usted. Somos los tres que vamos a estar tocando de la fiesta. Sí. Así que se va a hacer para esa con fecha. Todos los protocolos. Exacto. Hay que también hay que reservar, hay que, ¿no? Reservar mesa. Sí. Y bueno, después están los números ahí de teléfono, que la información se va a volver a dar ahora dentro de un par de semanas. Sí. Así que va a estar todo claro. Y viene con la temática de las anteriores fiestas. Sí. ¿O hay alguna cosa nueva? Nico iba a hacer algo un poquito más Remember Remix, sí. que los hace él. Ay, Dios, este Fernando poco, sí, ¿no? Sí. Nico va a hacer una. Ay. Y va a ser su Remember, así que. No, después va a estar la temática 80, va 89, 88. Sí. Hasta el 2000, un poquito más. Sí. Se estiró antes, era hasta el 2000. Ah, ok. Ahora se va a estirar un poquito más hasta el 2005, quizás. Así que dentro de todo, la fiesta va a estar buena, porque imagínate que más de un año que. No hay nada. Exacto. Ni tampoco hicimos nada. ¿Cuál fue la última? ¿El 2019? Sí, en octubre. Mirá vos, qué increíble, ¿eh? No recuerdo. Sí, no recuerdo 2000, bien. 2019, fecha. Me parece. No, 2019. La última fuimos, ¿verdad? No tenemos que dejar de ir. No. Ah, esa. Nada, ¿qué? No, iba acá. Callate, callate mejor que después hablamos. Quisimos, no fue, hicimos, no fue la del contrabando. Fue otra. Ah, por eso, yo iba a decir esa, perdón. Octubre fue el aniversario. Iba a decir del contrabando. Y después no. Iba a ser en diciembre, pero no se pudo. Sí. Y si iba a volver a ser por ahí en enero, febrero, en febrero, para los carnavales, tampoco se pudo porque arrancó la pandemia. Sí, y ahora bueno. Con el tema del tiempo. Sí. Pero bueno. Se hace entonces el 6 de marzo, We Love 90, Nicolás falta Chamorro, poco. Pablo Gil. Fer Silva, ¿sí? ¿Quién arranca? ¿Se sabe quién arranca yo. Pasando? No, iba a arrancar yo, así que... Bueno, a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, más o menos. Pues, tempranito, ¿viste? Por la cuestión sí, de... Sí, está bien. Sí, sí. Está bueno porque yo a las 1:30 ya estoy acostada. Hasta las 2 de la mañana, así que nada, está todo armado para... Para que termine... Para que termine ese horario, respetando obviamente que... El tema del protocolo. Perfecto. Así que, entonces, We Love 90, We Santino. Love. Después seguimos en la casa de quién la terminamos. No sé. En alguna casa. En una clandestina. Clandestina swinger. Clandestina swinger. Pero bueno, la idea es. Bueno, Carlito quiere hacer parte de la. Te digo que está con la swinger, todo. Andate ahí a la anchorena por ahí. Bien, 1164-0070. Se puso el video en negro. O sea, corre la cara, Carlito, delante de la cámara. Ya me corro. sí, ¿no? No sé. El tuyo, pero ¿por qué el tuyo? Porque yo estoy acá. Ay, mirá, no yo sé, me algo le pasó a tu celular, se rompió. Se apagó. Bien, vamos a ir con los temas del señor Marcelo Galateo. ¿Sí? ¿Ya con mis temitas? Sí, sí. Qué sí, grande. Sí, sí. Un temita para bailar americano. F.R. Davis. Sí, sí, sí. Se lo pedimos a Hernán. No sé si lo habrá pasado porque nos estamos dormidos. No, nosotros. Pasa nada. Es un artigo. Hernán, no sé. Ultravox. Temazo. Sábados, para mi gusto, ¿eh? F.R. Davis. Girls. Dale. Bye.

cada disco dentro de la movida electrónica de los DJs, o sea, el disco, vos ponías el disco y los 12 tracks los podías usar. Sí. Iba. Uno salió como mejor de. Salió como MTV mejor tema dance del año 97. Sí. Ganó un MTV. Y lo del resto andaba bien, pero para todos los que era un disco, ponerle que se podía, claro, todos los tracks. Este último no. Este último es otra cosa y nada que ver. O sea, yo prefiero los Daft Punk del 97, que todos bailamos, y no el que está actualmente, digamos, pero son gustos. Pero obviamente después que cuando salieron el tema de los dibujitos también, One More Time. Cuando cambió el milenio, en el 2000. Sí. En el 2000. Sacaron hasta una película. Hicieron, sí, era una básicamente una más anime que otra cosa. Claro. Sí. Pero en realidad ellos apuntaban a otra cosa. Más que el house francés de ellos. Claro. Básicamente. ¿Se le conoce las caras a los muchachos? Sí, hay videos. ¿Sí? Sí. Mira, ellos están. No, si lo cruzo por la esquina de casa. Sí, hay, no videos, hay videos que se le hay ven la cara del año y 90, estaba mirando. Hay videos del año 93 tocando ellos dos. Y están con cegadísimos con la música. Sí. Pero era, yo le digo que era un house más tirando un techno. Pero ellos básicamente es el house francés, era bien marcado. Sí. De ellos. Inclusive hasta ahora, con esas guitarritas. Bueno, pero el último disco a lo que voy es que no tiene los 12 o 10 tracks que uno lo puede poner en una discoteca, en una fiesta. Directamente es como si fuera un preaguante, ¿viste? Pero a mí me gustó la versión esa que hizo con Pharrell Williams. Get Lucky. Get Lucky. Creo que es una de las el único que tema más salvable, ¿no? Del disco. Digamos. Claro. Lo podés poner, pero ni siquiera es como decir, bueno, lo ponés en una previa de arrancar pista en una noche. Ahora, ¿preparaste algún temita? Estaba. ¿No, no pusiste el tema de? No, todavía no. Pero podemos buscarlo mientras hablamos. Around the World. Ese fue ganador del MTV. Así ya cerramos con ese. El mejor tema música dance del año 97. Para mí, Homework es el mejor disco de Daft Punk que tiene. Y este tema y este video fue una innovación en el video MTV. También está bueno. ¿Sí? Y por eso lo ganó. Escuchá. Ahí va. Around the World. Vamos a escucharlo, dale. Daft Punk, dale. We'll be right back. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box, festejando estos 100 programas. Por eso nos podés llamar al 11-64-00-7047. Y te llevas una picada de regalo de lo de Seba. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Solamente tenés que saludarnos, contarnos alguna habilidad que vos tengas. Sí. Y si tenés alguna anécdota de algo que te pasó escuchando el programa. Ahí está. Sí, saludamos. Sí. Hola, a ver. Gise, Marcelo, Ariel, Carlitos. Muy feliz, 100 programas y que sean por muchos, muchos, pero muchos programas más. Les habla Gustavo Antonini, que siempre ¿DNI? Está dando presente. Hoy estaba esperando que salga primero mi amiga, la de la chica de la voz linda. Majo. Así que, bueno, les mando un beso grande, escuchándolos como todos los lunes. Y besos para todos. Chau, chau, cuídense. Gracias, Gustavo. Sí, hay una sorpresita para Gustavo. Ahí está, a todos les llama la atención, ¿eh? Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, soy Maju. ¿Cómo les va? Bueno, me imagino que súper bien, porque están de festejo, así que paso a desearles felicitaciones, felicidades, y que sean 100 programas más, 1000 programas más, y que podamos seguir escuchándolos todos los lunes o los martes o los días que ustedes quieran. Qué grande. Que ustedes puedan. Me parece que está muy les feliz. Mando un beso gigante y felicitaciones a la radio por el premio obtenido. Les mando besos. Chau, chau. Chau, Macu. Gracias. Se escuchaba distinta la voz. ¿Dónde está estaba como hablando? Que está, o está fumando, está tomando. No, no, está haciendo. Como muy que mandó de otro lugar el mensaje. Para mí mensaje. Está de vacaciones. Voy a decir como que está relajada. ¿Estará en Buenos Aires? ¿No estará por acá? Mirá, si está por acá, puede venir. La costa atlántica. No, bueno, le mandamos un... Así que saludo para ella, gracias por el mensaje. Siempre la mejor está onda. Buena. A Gustavo, Maju, Gustavo, muchas gracias por los mensajes. No, ¿sí? Dice, no dijeron las habilidades. No dijo la habilidad, Gustavo. ¿Qué habilidad tiene Gustavito? ¿Cómo anda la banda descontrolada? Feliz 100 programas. ¿Escuchando el programa? Cuando vengo en auto... Nada. Y habilidad no tengo ninguna. Así que les mando un saludo grande y bueno, por 100 programas más. No, mejor no. Por 200. ¡Sácalo del aire! ¡Horace! ¡Productor estrella de Ultravox! ¿Por qué dice que es productor, Hernán? ¿Será que es productor? Preguntale a él. Me, ¿sí? Parece que, me parece que es productor. Hay muchos años de amistad. Sí. Horace, canta la posta. A ver, sí. ¿Por qué te dicen productor? Siempre tengo esa incógnita. Yo lo conozco del 99. Yo Horace lo veo cara conocida de la época de que estuvimos hablando hoy. Sí. ¿No? ¿Será que nos veíamos en los antros y de Capital? Es muy probable. Es muy probable porque Horace le veo cara conocida. Así que saludos para él y todavía... Un abrazo grande, amigo. Estoy en deuda todavía. Pero... Capaz que salió en alguna revista esto, alguna circular policial y por ahí lo conoces. Era alguna 1320. 1320. Por ahí se gana la picada, Horace. Dale, está Gustavo. Gustavo, Gerardo, ojo, ¿eh? Sí. No, Gustavo Maju, también no. Ya fue otro ganador. Ah, bueno, Maju está adentro y si gana, la comemos nosotros. Bien, nos puede llamar entonces, 1164-007047. Tenemos otro audio, a ver. Hola, hola, ¿cómo anda, gente? Muy feliz, 100 programas. Marcelito, Ari, Gise. Y el ¿Selito? Tanito que está ahí atrás siempre, firme. Muy feliz en programa, chicos. Que la pasen excelente hoy. Y buen programa para hoy. Marce Delgado. Abrazo grande a todos. Marce Delgado. Delgado. Está ahí dentro. ¿Está de vacaciones el señor? No, Marce, ya volvió. No, creo que volvió. O capaz que nos estaba hablando desde la estratosfera. Así que saludo para el nuevo, Carlito. Para el gran amigo. ¿Tendrá él el anillo? ¿Tendrá el anillo? No, viste que lo tenía Goku. Cada vez que lo veo a Marcelo me hace acordar a Sandro. No sé por qué. Así el estilo de pelo largo, la nariz, esa boca carnosa que tiene. Así que saludo para el Marce, Eugenio. Bien, ¿listo? No sé por qué. Este Marcelo va a ser... ¿A Gonzo? ¿Por qué será? Qué guacho que sos. Es la personificación del Mono Mario para mí. Del Mono Mario, es verdad, ¿eh? Bueno, vos, Sandro, el otro Mono Mario y el otro... Y vos, bien, vamos a ir con el bloque Traba Temprano. Sí, un bloque distinto también. Sí. Un bloque distinto. Ay, a ver la respuesta. Hola, chicos, de vuelta a Gustavo. A que ver. Me olvidé las habilidades que tenía o que tengo. Que tenía era jugar a pelota paleta. Iba al parque cervecero o alguna cancha de zona sur, por Bernal, y jugaba bien pelota paleta. Ahora, mis habilidades, quise intentar cocinar. Yo doy gracias a Dios que hay rotisería, porque casi mando a toda mi familia al hospital acá del cruce. Así que lo mío, creo que la cocina está muy lejos. No, creo que mi habilidad principal es el ordenar. Ordenar, tengo todo lo mío muy, muy ordenadito, cajón por cajón, tipo... oficina alfabéticamente, por color. Esas está igual que Leo. Las habilidades que tenía y que tengo. Así que bueno, chicos, beso grande, chau chau. Grande, genio, ¿cómo siempre es la china esta de Netflix? Mari Kondo. Mari Kondo, esa. Mari Kondo es Gustavo Antonini. Gustavo Antonini de Quilmes. Tipo señor grande ya. Bien, escúchame. Wow. Bueno, vos callate. Wow. No, el te digo porque se ríe porque yo también soy muy... Somos todos. Serás tipo como el de la serie. Las remeritas Monk, negras, las remeritas deportivas, las remeritas de color, las remeritas blancas. Ahí tenés al Monk. Short, al Monk de solo. Los shorts de todos los días, los shorts para entrenar, los shorts para salir. Las colale de un lado, las bebetinas de otro, los culotes de otro. La toallita en otro lado, el paquete de algodón en otro, la tirita adentro. Che, qué mal. Vamos con el bloque Trabax. ¿Y con vamos qué a ir con vamos el bloque a escuchar? Trabax. Como dijimos, vamos a arrancar con un bloque distinto. Vamos a tener un bloque de gente que estuvo acá con nosotros. Ahí está. ¿Sí? Perdón por detonar. ¿Perdón? Perdón con el detonador, pero no pude. No, pero no hay problema. Igual se van a presentar ellos mismos. Vamos con los chicos del Mono. Vamos. Buena gente, los quería felicitar por los 100 programas. A toda la gente de Insomnia, ahí en Vox FM. Habla Juan Cruz de los Monos del Gueto. Le mando un abrazo enorme a toda la gente. Muy buena onda, muy buena energía. Ya las veces que fuimos, la verdad, la pasamos muy bien. Así que bueno, los quería felicitar. Y bueno, quería presentar el tema Ni con orden judicial de los Monos del Gueto, que va a estar sonando en Radio Vox FM en el programa Insomnia. Un abrazo gigante, gente. Porque ahí va. Cuando baila mi gente no llama papá. lo vamos a tener dentro de unos lunes a los monos que van a venir a hacer un acústico. Siempre con la mejor onda, Juan y el hermano y Cusa, que la verdad que siempre vienen con toda la mejor. Nos podés llamar al 1164007047. Los monos del grito, que siempre cuando vienen acá nos reímos porque hacen scratching. Tienen una facilidad de palabra, inclusive, porque vos le tirás y le tiran enseguida una poesía. Es así. Eso es lo bueno que tienen, esa es su habilidad. Ahí tenés esa habilidad que ellos tienen. Exacto. Quienes se comunicaron también con nosotros fueron los chicos de Detonador. No nos mandaron audio, pero nos mandaron un texto. Ezequiel de Detonador del Rock. Felicitaciones a todo el equipo por 100 programas. Por estos 100 y muchos más de parte de Detonador del Rock. Pronto les haremos llegar nuestro disco. Así que ahora vamos a ir con Detonador del Rock, que también pudimos disfrutarlos acá. Y su tema, Nena. Hola amigos de Insomnia, soy Chapa, cantante de Antes del Huracán, y pasaba a darles un gran abrazo y felicitarlos por sus 100 programas, y también de paso felicitar a la radio que salió mencionada mejor radio en los premios Latin Music Report. Así que les mando un abrazo muy muy grande de parte de todos los chicos de la banda también, los dejamos con buena música y buena compañía, y buena vida para todos. Abrazo grande. A donde quiera que sea, voy. Continuamos acá en Insomnia con este tema de Antes del Huracán. Que... Antes del Huracán con Mirela César, una cantante ecuatoriana. Este tema llegó a sonar en Telefe. Exacto, y te iba a decir también que hicieron la gira en Ecuador. Exactamente, y salieron mejor banda extranjera. Qué tool, ¿eh? Sí, no, la verdad que están muy bien, muy bien. Y son muy buena onda. Muy buena onda, la verdad que la mejor. Los chicos de antes, el Chapo, el Oso. Che, después tenemos que sacar fotos, no sacamos nunca. Una foto. Una miserable foto. Porque somos tan lindos que no queremos vernos en la foto. En ningún programa, no. Pero no vamos a romper las cámaras. No importa. No, creo que en algún programa tenemos fotos, ¿eh? Sí, sí, pero sí. ¿De cuánto? No hace un montón, lo tenemos que sacar una la nueva. La gente no nos conoce más. 11-64-00-7047. Este fue nuestro bloque Trabax. Nuestro bloquecito Trabax. Recordando un poco viejos amigos que estuvieron acá acompañándonos. Recién estamos en un debate sobre la marihuana. ¿Se puede hablar acá? Sí. ¿O está medio mal visto el tema de la marihuana? No, no es algo mal visto. No, yo no creo que esté mal visto. O sea, no. Nada sabemos en realidad. No, estábamos hablando acerca del consumo personal de cada uno. Y también si la habíamos probado o no. La marihuana igualmente está mal vista porque es curativa, en realidad. Muchos chicos que tienen autismo, mucho es medicinal. Yo creo que con cierto reparo en decir, bueno, está bien, no estamos hablando de un consumo que nos vamos a pasar. Pero tal como un autismo, como las convulsiones, como para algún cáncer o... Sí, para carmar una droga legal. Eso, los dolores. Sí. Claro, igual que el alcohol. Exactamente, son drogas legales. Las drogas legales que te dan en la farmacia son todas legales. Es verdad. Pero son drogas al fin. Esto sale de una planta que no sé si es tan malo como la cocaína o el paco. Lo que estábamos hablando es que mucha gente ahora tiene plantas de marihuana, que es algo como, ya es como que es una moda, es normal, ¿no? Una cosa, por así decirlo. Alguna es legal. Exacto. Claro, en Uruguay es legal. Sí, acá es no verdad. Sé si es legal, pero en Europa hay muchos lugares que tenés bares. En Ámsterdam tenés bares para ir a probar distintos. A fumar. Sí. Pero aparte, distintas semillas, distintas cepas, o sea, podés ir a probar de todo. Hay diferentes tipos de marihuana. Yo, para mí, no legalizan por el tema del narcotráfico, por la venta. La realidad... para mí van a perder un negocio, por eso. Es el negocio. La realidad es eso. Yo, desde ese punto de vista. Hay un negocio atrás que... Lo mismo que el cigarrillo, ¿por qué no lo sacan? Bueno, igual ya se lo estábamos hablando... La nafta hace tanto mal al medio ambiente, ¿por qué no? Sí, porque si hay autos eléctricos. Claro. No, pero la nafta quiere llegar a $1 el litro de nafta. Sí, ya está. Ya llegó, ¿no? Bueno, yo decía, estábamos hablando la otra vez con... ¿Te acordás, Marce, que decíamos que ya no hay publicidades de cigarrillos? Sacaron, está prohibido. ¿Viste? Claro. Porque antes te acordás que estaba la de Camel, la de... Sí, Malboro. Malboro. Parliament. Derby. La gente igual sigue fumando. Y al vicioso no le importa nada. No. Es una empresa. Por más que le pongan, viste, que es como le si ponen fuera fotito en la tabla. Ay, pero las fotos son horribles, esa que se queda así. Y bueno, pero supuestamente eso te tiene que impactar. Sí. ¿Cómo, Ari? Eso es lo que te tiene que impactar, la imagen. Exacto. Y sin embargo, al que es fumador no le impacta. A mí yo me conocí pasó, gente que tapaba el bebé todo lo deformado. Lo mismo que va al bingo. Tampoco, no le importa nada. Son adicciones. El ser humano es negativo de por sí. Ya. Se niega. Es negativo. Todos salimos. Todos tenemos ser esa parte de ser negativa. Pero para ser negativa es para prevenir algo. Sí. Es eso, nada más. Todos somos negativos. Bueno, por ejemplo, el tema de la marihuana. Yo probé y no me gustó como me... Sabes que te hace mal. Como me pegó. El alcohol también. Y sí, el alcohol también. Depende la cantidad también, ¿no? Todo depende a niveles... Porque, por ejemplo, un par de pitadas de marihuana un sábado anoche... No creo que te afecten nada. No. Lo mismo con un par de vasos de cerveza tampoco. No, hablando con el alcohol es diferente. El estado de ánimo es muy... Claro, depende de cómo estés. Vos podés tomar esto de alcohol y tu ánimo está muy mal. Sí. Y te agarraste una borrachera. Son catalizadores. Sí. Te agarraste una borrachera que te pegaste en la pera. ¿Entendés? Es el estado de ánimo del ser humano, nada más. Sí. Y capaz que te tomás litros y litros y estás re bien. Sí, hay algunos lo hacen, por ejemplo, yo tomo cerveza porque me gusta la cerveza. Sí, y, pero bueno, también me gusta, cómo es rica, me gusta con una picada, una pizza. Y lo peor que hay que hacer cuando encontrás a una persona que está ebria, nunca, nunca la bañes, nunca le des café. Sí. Vos tenés que dejarla acostada, que vomite, vamos a hablar la palabra. Ah, pero que vos largue ya todo. Claro, es todo mal, vamos a ese punto. Claro, dejarlo boca abajo o boca arriba, pues. Como quieras, pero que largue todo durante sí. 12 horas, 13, 14 horas, hasta que se le vaya todo el alcohol del cuerpo. Porque si vos la bañás. Lo ideal es que boca arriba, no por el tema de que se pueda broncoaspirar. Es una persona de costado, tirando más hacia abajo. Nunca le pasó de se agarrar así un buen, pero buen pedo, y dijeron, sí. No tomo nunca más. Sí. No, y pasan dos semanas y está chupando. No, yo no sé si no tomo, pero... Lo que pasa es que yo no dije nunca, creo que no tomo nunca más, pero me ha agarrado una sarna. Que ¿viste cuando decís no tomo nunca más, que te sentí todo destruido y después, bueno, cuando pasa... Que cuando creces el hígado no es el mismo de los 20. Ah, viste, ahora nomás. Me acuerdo las fiestas de fin de año de Simón Marchesini, ahí es que hacíamos... la esquina del mercado, que tenía la heladería, y era tomar. Un día creo que quedé dormido con la cabeza en el cordón como si fuera la almohada. A ese estado. Dice que exacto. Las drogas no son malas, sí las adicciones, dijo Horacio. Claro, totalmente. Igual hay drogas que son más dañinas que otras, estamos hablando del Paco, la pasta base. Claro. O sea, esas cosas generan ya una adicción. Porque son artificiales. Son artificiales, exactamente. El consumo artificial. Marcelo, vos sos un zarpado hablando de las vedetines, las colales, del pobre chico. Pero es verdad. Adicto a las vedetinas y a los colales tiene. También dicen que las drogas no son malas, sino que lo que es malo es el precio. Como decía... Ah, pero hablando seriamente del tema, uno... A ver, no estamos haciendo apología. No, simplemente estamos diciendo que hay cosas que están mal vistas y hay otras que están bien vistas que no lo son. Exacto. Muy bien. Exacto. Lo sintetizó todo perfectamente. Muy bien. Vamos con Ice Baby. ¿Qué será esto? Marina, hola, chicos, insomnia. Felices 100 programas. Al fin, después de 3 o 4 semanas recontra alborotadas, los estoy volviendo a escuchar hoy. Felicitaciones, les mando un beso enorme y que sigan por muchos más. Los quiero, soy Sila Amaral. Ahí está, hermana de Ariel Amaral. Che, no hubo ni un furcio. Vamos, todavía viene progresando. Qué malos que son. A ver, tenemos más. A ver. Soy Gerardo de vuelta. Bueno, felices 100. Y bueno, saben, mi habilidad es resolver problemas matemáticos. Ya desde chico. Un abrazo. Ahí está, yo no lo puedo hacer, que qué me ayude. Bueno. Pues yo pensé, malísima. Mi habilidad era fumar marihuana, pensé que iba a decir Gerardo. Tiene una voz y está fumado todo el día. Dios mío, Gerardo, pobre. Nos puede llamar al 1164007047. Marcelo, que está fumado, boludo. Sí. ¿Fernando está preparado ya? ¿Tiene algo en punta o...? Sí, como siempre. Ahí está. Siempre está bien, ahí está. Te cerró la boca. Así que vamos con una buena droga, que es la música. La música, para mí la mejor, de todas. Hay. Dale. A ver, vamos a chequear. Ahí va. ¡Escucha esa! Al tope. ¿Se escucha? Sí. Black Box. Perfecto. Con esta cantante, con Martha Wolf, ¿no? Claro, en realidad Black Box era una mentira. Sí, es como Milli Vanilli. Exacto. Bueno. Vamos con Black Box, dale. Insomnia, no te duermas. c'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. On se calme. On se calme. On se calme. Ça me glace. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Non, c'est moi. Bon. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Tocame toda. toca Silva. Como toca Silva. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9 con la música de Fer Silva. Y vamos a ir mechando un poco. Le vamos a ir para que tampoco se canse, que se siente un ratito. Hablamos. Que siga, que siga. Tenemos unos cuantos saludos, ¿eh? Dale, por eso, bailar, a ver. Perdón. Tenemos saludos, bueno, Silvia, que ya nos mandó el audio, sí. También. Felices 100 programas, felicidades, chicos. Analía Jorge Valle, hola, chicos, besos. Felicitaciones por los 100 primeros programas. La abuelita programas. De Freddy. Analía, saluda a la bruja del 71. Tenemos también mensaje de nuestro amigo Claudio Roleiser de Cerre. Para Cerre. Buenas noches, chicos. Felicitaciones, Insomnia, por los 100 programas. Después de tantas cosas que aún seguimos atravesando, ustedes siguen adelante con su muy buena onda, sus historias y sobre todo su buena música. Les mando un cariño inmenso a todos y a cada uno de ustedes. Y quería felicitar también a Radio Vox por su premio obtenido. Vamos Vox, vamos Insomnia y vamos amigos carajo. Salud para todos ustedes. ¡Qué salud! ¡Gracias! Y tenemos también audios ahí. A ver, dale. Muy buenas noches, chicos, muy buenas noches. Néstor Ventos, LB Electrónica. Obviamente, muchas veces que no puedo seguirlo por cuestiones laborales, pero acá estamos haciéndole el aguante, como ustedes nos hacen el aguante ahí. Estamos felices de compartir en este proyecto y por 200, por 300, por 1000 programas más. Saben que es un aprecio muy grande que tenemos para con ustedes. Son más de 30 años que nos conocemos, así que tenemos que estar y vamos a seguir estando. Un abrazo gigante a todo ese magnífico equipo, esa radio maravillosa que están haciendo. Abrazos enormes de parte mía, de parte de Euge y de parte de todo el grupo de NB Electrónica. Muchísimas gracias por dejarnos compartir este momento con ustedes. Abrazos. Muy bien. Un gran amigo de muchos años ahí. Qué mensajita mandaste tú, ¿eh? Qué genio. Así como todos los que nos están mandando mensajes, puedes hacerlo vos también al 11-6400-7047. Saludos para acá, para la bruja de Raquel, de mi suegra, nos está viendo. Saludos. Convengamos que toda esta gente que nos está mandando audios, aparte de saludarnos, está participando por una riquísima picada de lo de Seba. Creo que el principal va a ser Benjamín, si llega a ganar la tiene cerquita. Benjamín me encanta. ¿Qué tal la música, Fernando? Un lujo. Como toque a Silva. Dios mío. Así que me encanta esta música. A mí también, y además hace cuánto que no salimos, nos estamos bailando como si fuera la última vez. Me falta un refresco, pero bueno. Bueno, entonces no se puede. Tocame Silva. Tengo que aguantar, no caer en la tentación. Dios mío. Bien, escuchamos un poco de todo, ¿no, Fer? Ahí de todo. Sí. Este es año ya 1990. Sí. Es Business. Business. Sí. Acá donde se dedicó más al vocal y a ser un poquito más complaciente con la gente y el resultado fue este tema. Me encanta toda esta música. Fue uno de los temas, digamos, apertura de varias discotecas acá en Zona Sur y zona norte. Norte no tanto, pero lo que es el oeste. El oeste es muy... Es muy bueno, sí. Inclusive en el aniversario de Wall Street del 90, sí. El tercer track mezclado es este. Mira vos, Biznis. Siempre cuando dice Biznis me hacen acordar al chocolate, al Biznique. Siempre, siempre. Después ellos se desarmaron y bueno, empezaron a hacer un poquito de euro. Que esto fue enfilado hacia el lado del euro. El euro mucho no me... Pero, es medio, no. Pero hubo una época donde el euro era el euro top. Según en la Argentina, tenés zonas como zona oeste, zona norte. Norte me refiero a José Tepaz, para esos lados, San Miguel. Que pegó muchísimo, muchísimo. Y bueno, en este caso acá de este lado, en Elsiland, los sábados tenía su... ¿Cuál fue el top del Eurodance? ¿Cuál fue el grupo más conocido? Sí, yo creo que la Bush. Eso te iba a decir, Corona, la Bush. Be My Lover. Sí. El Be My Lover. Si quiero puedo hacer un loquito. Ah, bueno. Dale, dale. Bueno. Euro. Sí quiero, dijo. No. Puede ser que lo haga. Vamos a ir por año a año. Está bien, no, pero igual el Eurodance es como muy... Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con qué vamos no a te seguir? Vamos a dejar respirar. Mirá, campeón, no sé, ahora voy a ver, pero seguimos este año 90, vamos para el año 91. Dale, dale, dale. 92, 93, hacemos un parate. Bueno, pero dentro de todo, esto fue lo más alegre de Biznis a partir del nuevo... Sí. Milenio y los nuevos conceptos musicales que tenía la música electrónica, que ya se empezó a definir como más house y más vocal. Así que una pregunta te quiero hacer. ¿Vos todo lo que aprendiste de poner de música, todo lo que pasa? Yo te creo que te conté una vez. ¿Leíste o lo fuiste aprendiendo a medida que fuiste comprando los discos? No, a mí lo que me inculcó esto fue mi hermana, porque mi hermana escuchaba New Order, Camouflage, Madonna. Sí. Entonces me pegué con eso. Sí. Después el lado nacional que fue dividido, Sumo, Las Pelotas. Mirá vos, no tenía. Míralo, de lo mío. Me gusta más toda esa primera etapa de la mayoría de los grupos nacionales. Sí. Los Fabulosos, Los Pericos. Mira qué bueno. Los Cafres. Está bien que no se encasille, ¿no? No. Sí, perdón, sí, estoy viendo. Bob Patiño está en Masterchef. Sí, apareció. Bueno, estamos mirando 22:52. La nueva apertura del Masterchef 2. Con todo esta gente celebrity, ¿no, Carlito? Sí. Celebrity. En lugar de Carmencita Barbieri, que ya está, gracias a Dios, en ya su casa. Ya está en la mejor, casa. Sí. Está Fedeval. Ahí está. Entonces, vamos, estamos con Biznis. Sí, vamos con Biznis, vamos con una banda que en realidad era Confetis. Confetis, sí, es verdad. Que en realidad era un grupo también fantasioso que fue creado para vender nada más, y que el New Beats era que se llamaba más comercial. Pero se fueron a la exageración y fue que el Confetis era... Confetis en Bélgica, para hacer un resumen así, era un bar, discoteca. Y el dueño quería que haya una banda con ese nombre. Hablaron a un productor que en 10 minutos hizo el tema This is the Sound of Sea. Yo lo escuché, ¿sabes dónde? En la radio. Documental. No, en la radio esta. Ay, no me sale ahora la radio. Energy, ¿no? No, la anterior era Energy. Z95. Bueno, Z95 fue, los que primeros que escuchamos, inclusive yo. Con mi hermana escuchábamos eso, que era esto, que era Francesco Sali. Exacto. Esos fueron los primeros pasos, digamos, donde yo escuché lo que es género dance, que le decíamos música, no decíamos música electrónica, era marcha. Era género dance. Marcha. Sí. Claro, que yo lo escuchaba como marcha. En realidad también se lo fue agregando por un nombre, por una radio, no fue porque en los 90. Sí. Entonces, dentro de todo ese género que había hoy en día, si me empecé a dedicar a eso y a comprar los cassettes, después los discos, los compilados. ¿Guardás los cassettes todavía? Sí, este ¿sí? Está todavía, o sea, mi batea de para poner música, sí. Que se usaba un Noblex, doble casetera, que se ponían los cassettes así y ponía los dos play y andaba a la misma vez. Claro. O sea, cuando estaba por terminar uno, apretabas play, esa era la mezcla, digamos. Claro. ¿Entendés? Lo que se podía hacer. Lo que se podía hacer en ese entonces. Después vinieron las bandejas que eran durísimas y después vinieron las consolas grandes que para mezclar que era un zapateo americano, pero empezás a hacer eso a mezclar, ¿no? Eso, tener oído, calcular. El oído, a lo que es hoy en día hablando, o sea, la tecnología ayuda. Claro. Nada más. ¿Y cómo ayuda? ¿Hay alguno que con el sync? Es eso. Después lo que es creativo es otra cosa. Y va en el gusto también, ¿no? De la música para... También, o sea, vos lo que... Si sos DJ, vos tenés que poner música para la gente. pero está en tu astucia, así, bueno, voy a poner esta cosa que es muy mío, a ver cómo reacciona la gente, sí, en qué momento, en qué hora. Sí, tenés que estar atento. Pero eso básicamente es el DJ. Y lo que me enseñaron a mí es que siempre hay que estar viendo pista. Nada más. Claro, no poner lo que a vos te gusta, porque por ahí. Lo que si vos querés poner, encasillado. Cuando vos pones lo que vos te gusta, es cuando tenés un local de 2000 personas y hay 1999, que hacés lo que querés con la música, porque ya la gente bailó, ya está todo, apunte, ahí, todo. Sí. Ahora cuando vos tenés que armar algo de abajo, y sí vas a tener que ser como que un poquito más. Pero bueno, básicamente del 89, Z95, te voy a reiterar, Madonna, Camouflage, New Order, sí, Depeche Mode, es todo lo que escuchaba mi hermana, entonces fue lo que empezaba yo a tomar conciencia de la onda musical. Saludos para Javier Castro, que nos está viendo de Estados Unidos, Juan Cosio, que nos está viendo acá de Claypole. Saludos para los dos. Y vamos con más música. Con más Fer. Music. Sí, vamos a ver, estoy preparando, estoy viendo ahí que puedo pasar. A ver. Mientras tanto, no sí, te olvides, 1164007047. Nos mandas un mensajito, participás por una picada de lo de Seba. Ahí va. Hoy estamos festejando 100 programas. Simplemente con tu saludo. Acá tenemos un saludo más, ¿eh? A ver, dale. Hola, chicos, muy buenas noches. Felices 100 programas. Gracias por dejarnos disfrutar de su compañía y por los gratos momentos. Por muchos programas más y muchos éxitos más. Aguante Radio Box, Euge y Tetu. Ay, vamos con la picada, dice. Vamos. Tenemos un audio, a ver. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Todo. Felicitarlos por los 100 programas. De constancia y perseverancia. Así que nada, a disfrutar de sus logros. Nada, es decir, nuevo, lo estoy escuchando hace poco. Soy amigo de Marcelo. Soy Juan de Quilmes. Para que me vayan reconociendo la voz si quieren. El chico que vende ropa. Día de la personalista. ¿Qué onda con eso? Nada. Te deseo que terminen lindo el programa. Que se vayan renovando día a día. Y que, nada, por muchos programas más, ¿no? Besitos, muchachos, muchachas. Besito, Juanchi. El loco Juanchi. Ay, Dios mío. Vamos entonces ahora con Fer. Technotronic. Que también fue otra banda mentirosa. Sí, es verdad. ¿Por es qué verdad. Mentirosa? Porque no cantaba la cantante. Exacto. Ah, esa no la cantante era. ¿Cómo estaban los 90 todo eso, no? Eran todos más falsos que. Del tema, sí. Eran todas bandas de luxo. Claro, porque en el 89 todo lo estético, ¿no? Claro, en realidad esta chica era menor de edad, no podía cantar. Ahí está. Entonces el manager hizo una movida, hizo grabar la pista, hizo poner Technotronic, featuring la mina que no me acuerdo, que fue una morocha modelo, que en realidad hacía playback, nada más. Ahí ella está. Después, cuando cumplió los 18 años, firmó el contrato y empezó a sacar Que es la que aparece después en aparece, los videos. Y inclusive la modelo aparece en el video. Es verdad. Es ahora, verdad. ¿No estaba en ese tiempo la emancipación como para poder emanciparla? No, eran los 80. Era 89. Imagínate que el problema de esta chica era que cantaba muy bien, inclusive hasta ahora con 50 y pico de años. Sí. Tiene la misma voz. Y no le podían decir que, mirá, no podés cantar. Porque sos menor y además el contrato no te lo permite. Vamos entonces con el tema y después volvemos con más Insomnia, dale. Get up. action, chain reaction. We all need this physical attraction. Come on, everybody. We'll be right back. Buenas noches, Radio Box. Antes que nada, felicitarlos por el premio. Un orgullo que una radio donde soy parte, donde es de mi zona, del conurbano sur de Buenos Aires, haya ganado un premio entre tantas radios de Sudamérica. Y bueno, nada, re feliz. Y felicitar también a Insomnia por los 100 programas. Un gran programa para matar el bajón del lunes. Y bueno, un programa donde también me invitaron a la mesa y la pasé muy bien. Así que un saludo para todos. Felicitaciones al DJ que está ahí tirando, magia, pinchando discos, como se decía en esa época. Muy buena música. Como verán, de fondo se escucha. ¿Quién lo saluda? La locutor. Lalo acá lo saluda desde Varela. Y les mando un abrazo grande. Y bueno, esperando la picada. Ahí está. Abrazos de gol para todos. Noches informales. Saludos. Los días saludos, jueves, gracias, ¿eh? Jueves de 21 a 0. ¿Sí? Así que saludos para él. Recomendadísimo. Los chicos de Noches Informales acá, sí, por Radio Box. Muchas gracias por el saludo. Le mandé solicitud a mitad por Facebook. Nunca lo... pero no, a mí tampoco. No, debe bola ser que está muy estrella. Ah, yo lo tengo desde el primer día, ya no. Mira, viste, día lo que quiere, nosotros no. ¿Viste? Me agregó y nos sigue siempre por Facebook. Mira, a mí no, el guacho. Saludos gigantes para está él. Está ya, entró en el sorteo. En el sorteo por la picada. 1164-007-047. ¿Tenemos? ¿Tenemos audio? ¿Cómo? Ay, vamos a vender, es verdad. Tenemos que vender. Y después volvemos con más Insomnia por Radio Box. En informática y seguridad, Ale PCCam es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 1157 405372. Ale PCCam. En lo de Seba, encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Casa Franchi, Ferretería Industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción, jardinería, pinturería, accesorios en general, con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11 28

Hola, Tano, ¿cómo va? Mandá el mensaje. Tu hermana. ¿Quién era? Tu hermana. Tu hermana. Como si fuera que te conoce esta Pensé mujer. Que era Claudia, mirá. Hola, gente de Insomnia. Bueno, felicitaciones por los 100 programas. Les hablo desde Pergamino. Acá estamos disfrutando de una noche hermosa, escuchando el programa. Así que, bueno, en breve iremos para Quilmes. Los quiero mucho. A ver si adivinan quién soy. Besote grande para todos. Daniela Cardona. Hola, Tano, ¿cómo va? Daniela de allá de Pergamino. En breve, ¿cuánto es breve? No sé, no voy a decir nada. Un mes, dos meses, tres meses. No sé. En breve, es como cuando te dicen. En breve, en cualquier momento, claro. ¿Qué domingo? ¿Será como los 5 minutos de remisería? Dicen. Después nos juntamos, ¿viste? Nunca más, ¿viste? Las 5 minutos de remisería. De la remisería, es verdad. O la típica mía, estoy saliendo. No, Remix Trabax llamada y vino. Obvio que el Remix Trabax no. Trabax es enseguida, disculpame. Yo ni siquiera llamo, manejo por WhatsApp directamente. Ah, mira. De línea, yo creo que no se usa más. Sí. Las personas grandes me parece más de línea. Ni teléfono. Claro, ya no hay ni teléfono. Es verdad. Bueno, yo dale. Sigo manteniendo teléfono de línea en casa. Ahí de casa llama para eso. Para que me llamen comerciales. No, a mí me llama para secuestros virtuales. Eso. El secuestro virtual en casa es el clásico. Nah, a mí la última vez que me llamaron por un secuestro virtual le pedí plata yo, así que está bien flaco. En casa llaman. Sí. No podés escuchar entonces por www.fmradiobox.com, sino por la frecuencia modulada 102.9 Vox, la vieja radio, sí, que escuchan FM. Y también podés bajar la aplicación, obviamente, o seguirnos por Facebook. Ahí está. Como Ariel Amaral, como Gise Bobo, como Marcelo Garteo, o como Carlos Páez Meneghel. Ahí más está. Complicado el nombre. Páez Meneghel. Trabalenguas. Dios mío. Vamos a ir con más música, Fer. Esto sería un More and More. Capitán Hollywood, ¿no? Capitán, exacto. Ahí está. More and More, año 1992. Ahí está. Este tema es re Carlitos, el tema. Vamos con el próximo tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. We'll be right back. 2.9. bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 2333. Dentro de un rato vamos a estar haciendo el sorteo de la picada. Yo diría que ya ahora, en este momento, ¿no? Porque después se nos va a pasar. Ya, mirá, aquí estamos, 11:30, pasada. Y media hora se pasa rapidísimo. 21, hay que ver si hay algún audio más. 21 grados, escuchar, 9. ¿No? Claro, damos 10 minutitos más y... ¿no? ¿No hay audio? Bien, nos puede llamar... Gerardo, Gustavo. Gustavo. ¿Quién más? Silvia. Silvia. Benja, Tetu, Juanchi. Juan, Horace. Los chicos ante Huracán, Horace. Bueno, ¿hacemos ahora el sorteo entonces? No le damos más chance a nadie, somos malos. A ver, esperen que voy a entrar a la página. Fernando que vino a pasar música acá. Sí, Fernando también, ni hablar. Ezequiel, gracias. Ezequiel. Que mandó mensaje escrito, gracias. Claudio Rolaiser. Bien, vamos entonces a sortear. Vamos a ir nombrando. Perfecto. 23:34, 21 grados. Y si no, y si miramos afuera, mañana va a haber sol. Y toda esta semana no va a ser un calor, pero no un calor así como de... Oh, esperemos. De enero. No. Esperemos. 30 ahí, ¿sí? Igual hace un calor. ¿Está para desarmar la pileta ya? No. Me parece que no. ¿Vos decís que no? No, marzo se viene, pero con un calorcito mal. No, pero dicen que hasta 30 grados, mucho más de eso no. Bueno, pero 30 grados para pileta da todo. Ah, ¿y vos que te vas a Tucumán? Y allá son un poquito más altas las temperaturas. ¿Y es seco o húmedo? ¿Seco o húmedo, Ari? No, depende de la mañana, como estamos cerca de lo que es el cerro, es bastante húmedo. Ah, igual tenés pileta para meterte. Sí. Ah, está re bien, a full. Bueno, entonces... Gustavo. Gerardo. Fernando, obviamente. Gerardo. ¿Cómo? Fernando acá, obviamente. Fernando. Carlito. Marcelo. Tetu. Gisela. Euge. Ariel. Benja. Claudio. Yolanda. El Tano. Maricel. Ezequiel. Pará. A vos no te digo, Ariel, ¿eh? Porque el otro me está diciendo todos los nombres. Hola, Tano, ¿cómo va? Daniela. Daniela. Sí, pero Daniela que va a llegar por día. Bueno. Claro. Ezequiel, ¿lo pusiste? Sí, Juan, Juanchi. Juan y Juanchi, los dos. En breve va a estar, dijo. En breve, no sé quién, en qué año. Los chicos antes del huracán. Chapu le ponemos. ¿Quién más? Silvia. ¿Qué más? Gerardo y Gustavo estaban también, los dos. Sí. ¿Nada más? No acuerdo la serie. Tenemos más. Fernando, Gerardo, Gustavo, Tetu, Euge, Benja, Claudio, Ese, Juanchi, Juan, Chapu, Silvia. ¿Perfecto? Creo que estamos. Hacemos el sorteo. Vamos. Horacio. Que la cambio con litro de nafta, A cruzar los dedos. ¡Sorteamos! ¡Vamos! ¡Tenemos los dedos! ¿Vos podés creer? ¿Sabés quién ganó? Horace. Benja. Y eso, bueno, Juanchi, mirá, si hubiese salido. Mirá, tercer lugar, Fernando. Va. Mirá. Así que Benja se ganó la picada de lo de papi. Lo de papi. No, vamos a hacer de vuelta. Claro. Bueno, dale, vamos de vuelta. Gerardo es el primer puesto. Vamos, Gerardo. Gerardo es el ganador de la picada. Después arreglamos con él. Claro, ¿sí? Obviamente, sí. Bueno. Se la va a comer toda la nena. Dios mío. Y en segundo lugar había salido Silvia, mirá. Puesto 12. Pero Benja no, porque Benja era hijo de Seba, no podía. Ah, pero no, y Gerardo lo descalificamos porque ya ganó, así que ganó Silvia, mi hermana. Gerardo, la vamos a buscar mañana a las 6:30 de la mañana en la picada porque a las 9 viajo, muchachos. Gerardo, primer puesto. Muy contentos que haya ganado, ¿sí? Bueno. El próximo programa, ya no vas a estar vos el próximo programa. ¿Sí? Ah, ¿estás? Sí, está igual. Ah, está igual. Sí, vuelve el domingo, ¿no? El domingo vuelvo, sí. Con regalos para todos. Gerardo, claro, con alguna piedra de la casita de Tucumán, aunque sea te pedimos. Dale. ¿Y si uso la piedra y le rompo un vidrio y traigo un vidrio? También. Bueno, cualquiera de los... Ahí está, escuchá. No, yo ahora me voy a escuchar. Eso es lo ya que yo quería, boludo. Vamos, vamos y después volvemos eso con el insomnio. Eso es lo que yo dale. Quiero. Thank you. Buenas noches, felicitaciones por todas estas emisiones a la gente de Insomnia. Saludos cordiales, fraternales desde acá. Habla Hernán de Ultravox y bueno, posta a posta, saludos chicos. Que siga así la onda, como siempre, la de ustedes, con muy buena música. Y bueno, me gusta que estén pasando este momento tan, tan lindo y haber sido partícipe de, o haber sido testigo de, del inicio de Insomnia. Así que un abrazo para Marcelo, para Ariel, G y Carlitos ahí, a todos. Bueno, al Conde también, que también aporta lo suyo. Felicitaciones y abrazos. Ah, me olvidé, estoy tratando de fichar jugadores para la revancha de Ultra. A ver si se forma un partidito pronto, che. Abrazo. Bueno, Hernancito, muchas gracias por el mensaje. Estaba emocionado, la verdad que acá te apreciamos un montón. Sí. Gracias por el mensaje, por el cariño. Y sí, la verdad, fue testigo del empujón acá que nos dio para empezar con Insomnia. Y bueno, sí, nosotros estamos, el equipo está formado, intacto. La magia está presente. Y bueno, cuando tengas el equipito nos avisas. Mientras no juegue Carly. Vos también la tenés adentro. Así que nada. Que juegue cualquiera, Carly, vos, no hay problema. Así que nos estamos viendo, Nacite, te mando un saludo gigante. Ultravox, sábados, de 21 a 0. Ahí apareció la llamada. Tené cuidado, Carlito. Ay, Dios mío, ya. Me un saludo miedo para Claudia Daporta, está del otro genia lado de las genias. Bien, ¿algún mensaje más? No, teníamos saludo de Shirley también hace unos momentos. Saludo para Shirley, la chica de las milanesas. Y del budín de pan. Y del budín qué de pan. El hijo de Buda. El hijo budín del budín. Bien, ya 5 minutos ya y terminamos. Fer, gracias, pero gigante porque faltó bastante cosa. No importa, bueno, tenemos otra oportunidad. Pasa, tampoco te queremos hacer laburar toda. No, chico. No, pero a mí me pasa que me gusta. Claro. Te gusta, sí, bueno. Sí, así que agradecido la vida. Sí, me gusta. Todo acá se dice sí, me gusta. Bueno, para la próxima te hacemos pasar las 3 horas. Nah, no hay problema, yo iba a arrancar de cero, pero bueno. Mirá, ¿viste? Si a nosotros de paso no nos gusta molestar. No nos gusta. A mí no, a mí no, pero no me molestan para nada, ¿no? Bueno, ya está, la próxima vez ya está. Arrancamos bien allá, 80 y largo. ¿Y esto ya sería? Esto es 95. Ahí está. Espectacular. Ya es muy arriba. Ya es parte esto de Willow 90. Ya es parte de lo que va. Este tema me encanta. Va a ser uno de los que suena, así que entre todo. Es como darle un pantallazo general de la fiesta. Sí, igual ya vamos a venir. Claudia se está queriendo comer la poca torta de helada que queda. Está rajuneando ahí el pote. ¿Cómo estaba la torta, Claudia? Espectacular. Perfecto. ¿Cómo? Espectacular. Sí, acá Carlita no está bailando bueno, mucho. Sí, estaba bailando un poquito. Sí, sí, sí, sí, movía los hombritos. Sí, sí, sí, sí, sí. Me pasa, le duele una parte del cuerpo que le impide un poco desplayarse. Bien, vamos a despedirnos, ¿sí? Vamos a despedirnos así podemos tener un poquito más de música. Sí. Nos vemos la semana que viene. Arielito. Próximo lunes, programa 101. Ahí está, 101 como el 101 de Depeche Mode, mirá. Igual no te olvides que podés disfrutar nuevamente. Ahí está. Nuevamente podés disfrutar este programa el día domingo a las 21. Exacto. Repetición acá por Vox por 102.9. Señor Carlitos. Y bueno, por más programas. Y bueno. Y vamos a ir a bailar, ¿eh? Tenemos que ir a bailar. Chicos, tenemos que salir a bailar acá. Corta la bocha. Por más palabras. El señor Marcelo Galateo, bueno, que lo saludos para todos, gracias a los auspiciantes. La verdad la pasé muy bien, gracias a Fernando por la música. Y coparse que no lo hace cualquiera. No. No lo hace cualquiera, así que eternamente agradecido. Y sí, ¿por quién lo voy a decir? No. Bien. Un placer, siempre es un placer. Sabes que te los banco. Los quiero y bueno, es un placer siempre venir acá. Dale, gracias, Fer. A vos, acá, el chico Hernán, así que siempre es un placer venir a Vox. Dale, Fer, muchas gracias. Y muy buena la música. Muy buena la música. Faltó, sí, igual no miré el mensaje para Carly. No miré el mensaje para Carly. Yo calculé la hora, pero sí, me encanta. Yo cuando me cebo, sí, es una. No paro. Bueno, bonito. Bueno, sí, vamos. Te voy a buscar a tu casa a las horas. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos nuestros auspiciantes, a toda la gente que nos llamó, a Fernando Silva, no me salía. Y a todos ustedes por acompañarme. Viene en Claudia, esta, te pone nerviosa. No, atrás, mirando. En esta locura que es insomnia. Bueno, feliz viaje. Felices los cuatro. Gracias. Que descanse, que la pasen lindo. Ojalá traernos una partecita de la casita de Tucumán, ¿viste? De Tucumán, de la casita. El primer día. Sí. Digo, ay, qué malo que sos. Qué tipo bacanudo. Que te agarre todo, ay, qué virus, todo junto. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box de 21 a 0 Insomnia. Dale, por nos vemos. Por 100 programas más, vamos. Dale, ¿eh? Nos vemos. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM.